Viviendo como si nada ocurriera, y ante un tropiezo cualquiera muere su buena intención, y ante un tropiezo cualquiera muere su buena intención. Ay, de los que cada día el corazón van cerrando, la amistad hacen pedazos y se dan a la ambición. La amistad hacen pedazos y se dan a la ambición. Algún día llegará el día de la y ni el sol que más caliente nos podrá justificar. Y ni el sol que más caliente nos podrá que van andando sin comprobar si sus pasos van de fracaso en fracaso o de mentira en verdad, van de fracaso en fracaso o de mentira en verdad. Ay, de los que nada tienen al no tener ilusiones, un final de decepciones hallarán en su final, un final de decepciones hallarán en su final. Algún día llegará el día de la y ni el sol que más caliente nos podrá justificar. Y ni el sol que más caliente nos podrá justificar.